La verdadera libertad es aquella que se predica con el ejemplo. Si no, señores dirigentes del planeta Tierra, es todo una mentira. Hablan de la libertad, hablan de la libertad y fabrican armas para conquistar, y fabrican armas para conquistar, y esclavizan a los pueblos en el nombre de la dignidad. Del más fuerte que ignora culturas de los débiles. Hablan de la libertad, hablan de la libertad y fabrican las armas para conquistar y esclavizan a los pueblos en el nombre de la dignidad. El más fuerte que ignora la cultura de la verdad. Estudia o nunca dejes de estudiar. Estudia, nunca dejes de estudiar. Porque los pueblos ignorantes son fáciles de esclavizar, porque los pueblos ignorantes son fáciles de esclavizar. No solo con las armas, con las palabras a ti te pueden engañar, porque es más fuerte la ignorancia que la verdad. Por eso, amigo, estudia, nunca dejes de estudiar. Estudia, nunca dejes de estudiar. Ella a ti te da alas, alas para volar. Y así jamás te esclavizarán y tú libre serás, y tú libre serás. Por eso estudia, nunca dejes de estudiar. Estudia, nunca dejes de estudiar, porque el estudio a ti te da alas, porque el estudio a ti te da alas. Y jamás, y jamás a tu alma esclavizarán. No, no, no, no, no. Por eso nunca dejes de estudiar. Tendrás alas y libre tú serás. Y aquellos caraduras que esclavizan en el nombre de la libertad, tú su careta quitarás. Por eso nunca dejes de estudiar y libre, libre, libre tú serás. Y libre tú serás, estrella fugaz.